Nunca sabrás a lo que te enfrentas hasta tenerlo cerca. Tantas preguntas acumuladas rondan su cabeza. Intenta dejarse de injusticias que le cierran puertas. Solo quiere ver lo que la sociedad intenta esconder, mentira tras mentira. Se aprovechan del poder. Verdad escondida. Lucharemos como ayer. Ojalá eso se esconda para los que estáis aquí, ocultando el sendero a quien intenta resistir. Todo es un sinsentido, mundo enfermo o infeliz. El control de unos pocos aplicados sobre ti. Son menores del día en que nací. La misma pesadilla nunca tiene fin. Nos quieren joder. Ojalá eso se esconda para los que estáis aquí, ocultando el sendero a quien intenta resistir. Todo es un sinsentido, mundo enfermo o infeliz. El control de unos pocos aplicados sobre ti. Son menores de vida en que nací. La misma pesadilla nunca tiene fin. Ojalá os dierais cuenta de que el mundo no va así. Hay que romper con lo establecido. Hay que luchar y resistir. Ocultando el sendero a quien intenta resistir. Todo es un sinsentido, mundo enfermo o infeliz. El control de unos pocos aplicados sobre ti. Son menores de vida en que nací. La misma pesadilla nunca tiene.